que me enseñe cómo lo tienen que hacer. Una mano en la cabeza, una mano en la cintura, bailalo conmigo, muévete mujer. Una mano en la cabeza, una mano en la cintura, bailalo conmigo, muévete mujer. Una mano en la cintura, báilalo conmigo y muévete mujer. Una mano en la cabeza, una mano en la cintura, báilalo conmigo y muévete mujer. A toda la chica que le guste mover, yo le voy a enseñar cómo lo tienen que hacer. A la chica que le guste mover, yo le voy a enseñar cómo lo tienen que hacer. Yo le voy a enseñar cómo lo tienen que hacer. Una mano en la cabeza, una mano en la cintura, báilalo conmigo, muévete mujer. Una mano en la cabeza, una mano en la cintura, báilalo conmigo, muévete mujer. Una mano en la cintura, báilalo conmigo y muévete mujer. Una mano en la cabeza, una mano en la cintura, báilalo conmigo y muévete mujer.